Vamos a hablar unos minutos con un vecino de ese asentamiento que se llama Facundo Cabrera. Él está en línea. Facundo, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien acá, por tomar un bueno, mate. Bueno, ayer decidieron un poco hacer público todo lo que está pasando ahí, todo lo que están haciendo y todo lo que están reclamando. Contanos cuántas personas, cuántas familias están viviendo en ese nuevo asentamiento de Santa Rosa. En este momento son casi 40 familias o más, porque cada día están llegando más personas. Lo que yo tengo anotado son 90 personas en total. 90 personas y 40 familias. 40 familias se están viendo acá en lo que es el predio, todo lo que era el vivero antes y el tratamiento de las aguas residuales. Claro, sí, estaban cerca de los piletones. Son al costado de los piletones. Claro. Exactamente. Y contanos cómo se fue gestando esto, cómo fueron apareciendo estas familias y por qué están en ese lugar. Más que nada, fuimos apareciendo por la crisis económica, ya no se puede costear un alquiler, se está volviendo todo por las nubes, y a todos nos cuesta, tanto como todos los vecinos de acá, y a usted también, todo el mundo le pasa lo mismo. Ya hay muchas familias que tienen muchos hijos y no saben cómo seguir. Claro. Y decidimos venir y tomar esto, no hacer lo que nos regalen porque no queremos nada. Yo soy uno que no quiere nada regalado, soy muy orgulloso para esas cosas. O sea, siempre peleo por lo mío. Y poder que se puedan gestionar y que nos puedan hacer, o sea, por escrito, no por palabras, como hicieron a todos los barrios, solamente lo hicieron cuando hubo política, en poder hacerlo por escrito. Queremos un precio de tierra y poder pagarlo. Si el IPAP tampoco no te da una solución, siempre son los mismos que le toca a la casita de barrio, son todos los acomodados. Te anotás y tenés que estar 15 años esperando para que te toque una casita. Claro. Y la única solución que tuvimos a todo esto, con todos los vecinos, es agarrar un precio de tierra. Pero sin embargo, es poder pagarlo. Que no hay esa posibilidad, que no hay la oportunidad de poder tenerlo nosotros. Esas tierras son municipales, ¿no? Son municipales. Bien. O sea que también el pedido, o por lo menos lo que ustedes están pidiendo, solicitando, es que el municipio les habilite ese lugar para poder estar ahí. Y habilitado ya está habilitado, pero más me gustaría que sea por escrito y no de palabras, porque en cualquier momento, como no lo vieron, no lo pueden sacar. Claro, o aparece un dueño por ahí, le ha pasado a otros asentamientos que han aparecido dueños diciendo esto es mío. Exactamente. Claro. Y te pregunto, Facundo, ¿vos fuiste uno de los primeros que apareció ahí, en esa zona? De este lado, sí. Bien. ¿Y cómo era tu vida antes de llegar a ese lugar? ¿Dónde vivías? ¿Con quién vivías? Seguramente la cuestión económica fue lo más importante, pero también quizá donde uno vive no está tranquilo y necesita otro lugar. Trabajaba para la empresa Becada, trabajaba en las casitas de barrio, estas las que están por entregar ahora. Estaba de pareja, me separé, no tenía problema, me alcanzaba y me echaron del trabajo porque ya el recorte de personal ya se estaba terminando. Me echaron y no sabía qué hacer. Terminé en la nada con una mano trinada adelante y bueno, decidí hacer esto. Trabajar todo el mes para pagar algo que nunca iba a ser mío y comer arroz todos los días, o venir a meterme acá y empezar a construir lo mío, luchar por lo mío, que alcance para comer. Porque también tengo hijos en Buenos Aires, así que tengo que ayudarlos también. En la fotografía que vimos ahí en algunos medios de comunicación hay muchos niños. Hay familia, hay personas grandes, pero hay muchos niños. Son todos hijos de los vecinos que están ahí. Todos los vecinos que están acá. Uh-huh. Y ahora están viviendo en una casita que se arman, con chapas, con madera, con lona, seguramente. Lona, tarimba. Sí, y mi idea y lo que propuse por todo acá con los vecinos, que donde encontraron al muchacho, finito Fabio, que hay un pilete, hay un pozo. Sí. Hay un edificio armado donde estaban las maquinarias. Claro, un edificio alto, sí. Sí, para que no esté más, que se derrumbe, se caiga, que la usen para venir a drogarse, a tomar o a juntarse gente, ocuparlo para hacer un merendero, un comedor. Pretende que ese lugarcito sea más un lugar de contención para las familias. Para la familia más, para darle apoyo escolar a los chicos, para las propias madres también. Pueden ellos también ayudar a los chicos. Porque como has visto hay muchos, y hay más todavía, que porque digamos, se fueron a la colonia. Entonces, hay muchos más chicos. Claro. Y ahora, bueno, uno piensa que en los meses de verano es un poco más soportable todo, hace calor, por supuesto, pero uno imagina en pleno invierno, con heladas, con temperaturas bajas, ¿imaginan todo eso, cómo va a ser este invierno, pensando en el lugar que están? Yo ya pasé el invierno, me enfermé todo, y es jodido, pero hay que bancar todo sufrimiento tiene su recompensa, todo sacrificio tiene su recompensa. La cosa son los chicos, nosotros los grandes nos abrigamos un poquito y estamos, los chicos lloran del frío, o sea, los llevamos en la salamandra o un hogar, cortar leña, repartir las acá entre los vecinos. Por sí, hicimos un barrio, hicimos cadena de favores, o sea, nos ayudamos uno al otro, el favor no se devuelve, sino lo hace lo otro que recién está llegando, que vino de la misma forma que vos llegaste. Se van dando una mano entre los vecinos. Ahora va a llegar una chica que hace unos días el padre la corrió, la golpeó, le robó su dinero, sus cosas, no sé qué dolor, entonces ahora con los vecinos, ahora termino de hacer esto y ya tengo que ir para el terreno que le pudimos conseguir para poder armarle algo, porque tiene una criatura de 11 años. Una chica que está un poco saliendo de una cuestión de violencia. Sí, del propio padre. Claro. Y necesita estar en un lugar con su hijo, entonces recayó ahí. Le dieron hasta ayer, le dieron un lugar, una amiga, pero no puede, son muchos en esa casa, entonces sí o sí hoy le tengo que armar algo. Claro. ¿Y ustedes si tienen, o sea, qué servicios tienen? ¿Tienen agua ahí? No, ninguno. No tienen el nada. El agua vino el lunes, me cargó a mí y a mi vecino, porque se encajó con el barro. Lo fuimos a ayudar y tuvieron que vaciar más de medio camión para poder correr sacarlo. Haciendo el recorrido, porque la calle está destruida. ¿Esa calle tiene nombre o es una calle sin nombre? No, son calles serpenteadas, pero lo que hicieron, los patrulleros cuando pasan con vehículos para el tránsito, por eso estamos pegados a lo que es el corralón de tránsito. Claro, claro. Los camiones que van para el basurero, son serpenteados. Entonces se va guiando por esa ley, está ampliando la municipalidad, que lleven una máquina para poder ver las calles, porque no exigen, para que no den el certificado de vivienda, para poder bajar la luz, que edifiquemos. Pero ¿cómo podemos edificar si las calles no están marcadas? Claro. Puedo ser yo que edifico, si estoy en medio de la calle y una topadora, me agarran, me atiran. Mínimamente demarcar las calles. Claro. Claro. Y ayer hicieron una olla popular, ¿no? Sí. Y la tratamos de hacer todos los días, poniendo un poquito cada uno y comen todos. ¿Y ahí almuerzan o cena todos los vecinos? Se almuerza y cena todos los vecinos. Sí, en mi terreno, sí, al lado de la torre que quedó cemendero, entonces ahí tratamos de hacer algo. Claro. ¿Y han llegado a alguna autoridad municipal para contarles la situación? Ninguna, si no se acercaron los concejales de radicalismo, se acercaron ayer. Les mostramos el problema que tenemos también, un piletón que está roto, un caño, y larga todo el agua residual, lo larga y se hace una cascada. Ya hay fotos, tomaron fotos. Claro. Esos son concejales del radicalismo que se acercaron. Sí, yo el lunes y martes fui a golpear puertas. Dije, una se va a abrir. Una se tiene que abrir. Fui a golpear puertas, tanto como Cámara de Diputados, senadores, a la municipalidad. Y bueno, fui a reclamos, a 147. La señorita Georgina, muy amable, pudo hablar, dijo que para la semana que viene puedan habilitar unas máquinas para poder ir a la calle. Bien. Fui golpeando y los únicos que estaban trabajando eran los concejales de los radicales. Golpeé esa puerta, me abrieron muy dispuesto, vinieron ayer, me prometieron venir y vinieron, cumplieron. Y iban a hacernos la carta del pedido que estamos solicitando, el arreglo de las calles, arreglar el piletón, porque es un ciclo vicioso, porque prende la bomba de la ciudad para que lo traen acá, y de lo que tarda el caño se le vuelve de nuevo a eso. Claro. Eso, pues el rebalse, sí. y corre camino para la ciudad. Son todos desechos cloacales que van para ahí. Todos los desechos cloacales, sí. Y pasa por el medio de su barrio. Sí, y va corriendo para yendo para el lado de la Asunción y va corriendo por aquí, quita motocross hasta llegar al Salitral. Claro. O sea, el Salitral y la Laguna. Y digamos, eso podría por lo menos ayudar un poco a ustedes, si por lo menos se arreglan esa parte. Para que puedan tener agua. Claro. Mira, desde el lunes nosotros no tenemos agua. Me despidieron a mí, entonces en la rama de la vecina tengo dos tachos que son de chapa que están bien oxidados, pero el agua no sirve para lavar. Pero tengo un tacho de plástico que es para tomar, entonces lo estoy compartiendo a los vecinos porque desde el lunes que el agua no está viniendo. Reciente preguntaba Facundo por los niños. Los niños ahora están en vacaciones, pero imagino que van al colegio, van a la escuela. ¿Y cómo van a hacer para ir al colegio de ahí hasta un colegio cerca, que no sé cuál tienen cerquita ahí? A pie, tienen la 92, de acá en la zona norte, y después. Claro, esa está en la Estieven. Claro. Después tienen la 5 en conseguir hasta el Pico Mayo. Que cualquiera de las dos está bastante lejos para... Sí. O sea, y tampoco llega un colectivo cerca por ahí, ¿no? No. Y recién un poco lo decíamos, lo que antes era un asentamiento ahora es más un barrio popular porque tienen energía. Por ejemplo, ahora va a tener energía el barrio El Amanecer, que está pegadito al de ustedes. Ya a ellos ya se le hicieron. Nosotros nos marginaron porque nosotros pertenecíamos al Amanecer. Pero cuando me mostraron hasta dónde llegaba, a la esquina, la vueltita de mi casa, llega el coso y el mapa queda todo en blanco, donde digo, son hace rato. Todo en blanco, no figuramos nada. O sea, no los incluyeron a ustedes. No nos incluyeron a nosotros. Claro. ¿Y ustedes cómo se sienten? Digo, ¿cómo ustedes como vecinos cuando tienen que salir a los medios de comunicación o que muestren cómo viven para... que les hagan algo en el barrio, para mejorar el barrio? ¿Cómo se sienten? Yo de mi parte, ¿cómo me siento? Yo a mí me da vergüenza, porque no soy así, no me gusta hacer esto, pero lo tengo que hacer, porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Y yo pienso más en los chicos, en los vecinos, si no peleamos así, no van a dejar la deriva como siempre. Hay muchas veces que sentí vulnerable acá a la noche. Acá no tenemos luz y la luna, la especie de la luna, nunca tenemos linternas. Claro, porque ahí no hay ninguna calle que tenga el tendido eléctrico, no hay nada. No, lo único que tiene luz son ellos, lo del Amanecer, que todavía me parece, no le pusieron la luz todavía, pero la única luz que se ve acá es la del estacionamiento del tránsito. Claro. Sí, sobre todo si una vez tienen una emergencia con algún niño o alguna persona que se lastima o le pasa algo, ¿cómo hacen para salir de ahí y llegar hasta el hospital, por ejemplo? No, la ambulancia muy pocas veces llega. Porque no sabes cómo guiarla, no, las calles están hechas pelota, como estoy diciendo, está rebalsando esto, que hizo un cráter después del otro, que sería una continuación de la Asunción de Paraguay, para acá adentro se hizo un cráter enorme. Claro. No pueden entrar, tienen que venir por la Malvina, por la Pilcomayo, dar toda la vuelta, y acá tenés que salir corriendo el tránsito, pues le voy hasta ahí, y después te sigan a vos donde está el problema. Facundo, ¿y las familias de qué trabajan? ¿Qué viven? ¿De changas? ¿Trabajan algunos ahí en el relleno sanitario? Hay muchos que trabajan en el relleno, hay changanines, hay gente que lava auto, yo también hago changas de albañilería, pero claro. Estamos todos casi en la misma situación. Otra mujer que está de acompañante terapéutica, claro. También. Así que a veces se tienen que ir a las 10 de la noche, la pelota de la guardia a la noche, y dejar a los chicos acá entre los vecinos, y les tenemos que mirar las casas. Tenemos que mirar las casas porque, como te digo, de noche esto es tierra de nadie, porque esto es oscuro y si no nos cuidamos entre nosotros. Claro. Y las movidas ahora, bueno, van a ser primero para mostrar, para contar lo que pasa, pero ¿tienen pensado también empezar un poco a mover y a movilizarse hacia la municipalidad, hacia Casa de Gobierno? ¿Tienen pensado esa movida? Digo, pensando en que también todos estos reclamos en algún momento alguien los tiene que escuchar. Exacto. Trato de ir mayo para no agravarlo, o sea, no andar cortando rutas, no quieren hacer nada. Y si hay una forma en que toman algo, cuando viene a hacer algo grave, es y cerrar el basurero. Después no sé dónde van a meter la basura. Claro. Van a tener todos los camiones llenos en fila ahí y si la basura sigue acumulando. Como para que los escuchen, digamos. O sea, no escuchen, de una forma no van a escuchar. Porque somos mucha familia y muchos chicos. Bien, bien. ¿Creen que es un camino largo este que han emprendido? Digo, porque son familias que necesitan con urgencia todo lo que están pidiendo. Sí, sí, es un camino largo, pero bueno, es un proceso que hay que aguantarlo. Hay que aguantarlo. Bien. Facundo, y hoy son 10:30 de la mañana. ¿Cómo es vivir ahí en Bellavista? ¿Por qué le pusieron Bellavista? El nombre se lo puse yo, porque yo abro la puerta de mi casa, a la mañana lo primero que veo, la laguna, pinos, olmo, es hermosa la vista. Igual cuando te subís al relleno sanitario y mirás para este lado, ves todo un bosque. Te enamora la vista, te enamora. Y de noche también, ves la laguna y ves todos los reflejos de la luz de la ciudad y ves los reflejos del agua, es muy lindo la vista, te enamora. Y yo lo que te pregunto, se lo he preguntado a otros vecinos de otros asentamientos, llegar a esto también ustedes para quedarse en ese lugar, ¿no? Sí. Yo hace un año y medio que estoy acá. Claro. Van a luchar para quedarse ahí. Sí. Bien, bien. Bueno, Facundo, gracias por esta charla y más vale que vamos a seguir el tema. Quizá en algún momento nos conozcamos personalmente porque andamos en los barrios y también en los asentamientos, así que seguramente en algún momento nos cruzaremos con vos o con algún otro vecino de ahí del barrio Bellavista que están pidiendo que los miren, que los escuchen y sobre todo que los atiendan con lo mínimo indispensable para poder vivir mejor. Así que, bueno, te escuchamos lo que quieras decir. Muchísimas gracias, Mauro. Será un gusto conocerte. Cuando quieras, acá estaremos. Te esperaremos con unos mates, nuestra cita. Bien, perfecto. Bueno, te mandamos un abrazo y saludos por ahí a todas las familias del barrio. Muchísimas gracias, Andado. Facundo Cabrera.